Comienza La Mestiza, somos FM La Chacra 104.9. Comienza La Mestiza de los martes, hoy con Emiliano Guido en los controles. Arranca nuestro periplo semanal de música y de notas, de noticias. Te vas a enterar un poco de qué va la cosa por el mundo. Nosotros somos La Mestiza, estamos en vivo. Acordate que el programa también sale los jueves de 10 a 12 del mediodía y los sábados sale por Sierras. De 8 a 10 de la noche en el 107.9. Estamos en vivo en nuestro periplo, nuestro viaje del Planeta Azul. La música del Planeta Azul nos va a llevar al encuentro de la música romaní, la música gitana, que en este caso trajimos una banda, pero super banda. Es una banda que se llama La Fanfarria, Ciocarlia, en realidad Fanfare, Ciocarlia en el idioma romaní. El pueblo gitano viene viajando desde siempre, desde Rajasthan, el norte de la India, en un viaje mítico que duró, por supuesto, miles de años, pero recorriendo todas las estepas, los desiertos y los continentes hasta recalar en Europa del Este y también en España, por supuesto, la gente del flamenco que tiene que ver con el pueblo gitano. En el caso rumano, es un caso paradigmático porque, bueno, los gitanos ahí se establecieron muchísimo más. Si bien son transhumantes, viste, ahí andan en carromatos y se mueven de un lugar para otro, Rumania parece ser el país donde además se han afincado. Si bien, si mirás las películas de Tony Gatliff, por ejemplo, que hablan sobre este mundo, bien desde adentro, se nota el prejuicio y la discriminación de parte del rumano facho tradicional, adorador de Ceausescu, con lo que son el pueblo romaní. Y es muy loco, por ejemplo, en la película El extranjero loco, el Gaggio di Lò, que ahí se ve bien claro cómo dentro de la aldea gitana, el payo, el gaggio, el blanco, digamos, la persona que no es del palo, se ve como alguien temible y los nenes salen corriendo pensando que viene a robar niños, que viene a robar bebés, un poco como el mismo prurito, pero al revés, ¿no? En Rumania, bueno, te decía que se han afincado muchísimo más y ahí, bueno, se meten con el folclore tanto de ellos como el folclore rumano. Y es tradicional en estas regiones que haya fanfarrias, o sea, orquestas de bronces, que tienen que ver un poco con la historia de los Estados-Nación, con la conformación de los Estados-Nación, porque las bandas militares que tocaban en todas las ceremonias estatales y que vienen de antes, son preestatales, bueno, los ejércitos y todos los ejércitos de ocupación tenían sus orquestas de bronces, y es así que cuando se da el proceso de liberación y de independencia de estos países, las orquestas pasan a ser del pueblo, y empieza a cada aldea a tener sus músicos que participan de todas las ceremonias, de todos los bautismos, los casamientos, los velorios. Y tienen ese espíritu, el pueblo romaní, el pueblo gitano tiene ese espíritu festivo, de descontrol, de alcohol y música. Y bueno, son característicos de ahí. La historia que vamos a tratar hoy de la fanfarria Ciocarlia es la historia de dos pibes. Eran productores alemanes que van de viaje por Rumania buscando música, ¿no? Y van al noroeste de Rumania, casi con Moldavia ahí. Y hay un pueblo que son todas familias romaníes, todos gitanos. Y la mayoría de los hombres del pueblo trabajaban como agricultores de subsistencia, en fábricas, en los poblados cercanos. Pero todos tocan un instrumento, es una tradición familiar. Y aunque el pueblo es conocido localmente por sus músicos de metales, ninguno es considerado un profesional. Es ahí, en este pueblito de Sese Prajini, donde estos chicos llegan y van a entrevistarse con el líder de la banda del pueblo, que es un clarinetista. El chico que venía de Alemania es Henry Ernst, en realidad era un ingeniero de sonido alemán, que iba mucho a Rumania y en el 96 buscaba músicos tradicionales, y ahí en Moldavia hay un granjero que le dice: andate al pueblito este de Prajini, que hay unos músicos re locos que tocan muy bien y tocan siempre en las fiestas. Y es así que lo van a ver a un capo, un tipo increíble, que era un líder nato de lo que era la banda de gitanos de Bronces. Y bueno, lo hacen. Era un clarinetista que, bueno, tuvo una vida corta, pero que llevó a la banda al estrellato, lo llevó a ser conocidos. Era Joan Ibanchea, se llamaba. Murió en el 2006, pero es el que lo lleva con estos chicos alemanes al resto de Europa, empiezan a participar de festivales, los escuchan y en un momento reciben una invitación para participar con todo pago de los festivales de música Womad, de música internacional, de la Real World Music, para participar en los festivales por Europa, y es así que se hacen súper conocidos. El tipo era increíble, pero bueno, muere en el 2006 después de tener dos o tres discos grabados con la banda, y entonces la banda se toma un año sabático y después decide seguir tocando. Pero ya entonces preparan el homenaje en el 2006, 2007 sería, porque se toman ese año sabático, y van a grabar el disco en vivo, pero van a Bucarest, a la capital de Rumania, e invitan a los más grandes cantantes del mundo de la música gitana, por ejemplo a la reina de los gitanos, que es Esma Redzepova, es de Macedonia, a Sevan Brahamovic de Serbia, a Kalun de Francia, a Liliana Butler de Serbia, bueno, un montón de cantantes, a Mitsu de Hungría, por ejemplo, un ícono de la cultura gitana. Mitsu y Esma Redzepova son lo más grande que hay dentro del cante gitano, y graban ese disco en vivo que les va súper bien. Traje dos temas de La Fanfarre, es una banda que me gusta muchísimo. Acá hemos pasado a veces la Cocani, ¿no? La Cocani Orquesta, que es una fanfarre muy muy grosa. Pero bueno, hoy empezamos con esta super banda. Este es el programa 104 de la nueva era de Acuario, acordate, estamos en vivo. Y Rayos y Centellas no pueden pararnos, acá los pibes se ponen la camiseta al toque y arreglan con cable lo que pueden. Y salimos al aire igual, pedaleando, viste, soplando botellas. Pero estamos al aire, ¿eh? Con menos potencia, pero estamos acá en vivo. Somos FM Las Chacras. Vamos con La Fanfarre, Sio Carlia. Primero con Ailili, que es un remixado de Chantel, muy bueno. Y después de Johnny Liev, Godzilla. Ustedes se copan ahora con La Fanfarre, Sio Carlia. We'll be right back.

cosa no hay, es el olvido. Dios que salve el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Desde hace años viajo mucho y como odio los hoteles, elijo casas por internet. Los anfitriones las ponen a disposición y nosotros, los huéspedes, las habitamos. A veces una semana, a veces 3 días. Para no tener sorpresas, suelo prestar atención a las evaluaciones que otros hicieron de las casas a las que iré. Y siempre elijo anfitriones confiables. El diciembre pasado alquilé una casa de fin de semana en Montevideo. La elegí lejos del centro y me equivoqué, porque justo me infarté en el living y casi me muero. Si hubiera tenido que elegir el peor momento para morirme, habría sido ese. No solamente estaba en un país que no era el mío, también me había separado de Cristina después de 15 años, y la única persona que sabía que yo estaba en Uruguay con Julieta era la propia Cristina. Y para peor, el equipo de fútbol más bullicioso de Montevideo acababa de salir campeón y el tráfico a los hospitales era imposible. Era el primer domingo caluroso de diciembre y yo era feliz, o empezaba a ser feliz, cuando me ardió el centro del pecho. No era un dolor intenso, así que durante un rato elegí pensar que tenía acidez. En el fondo yo sabía que esos pinchazos estaban en el corazón y no en la barriga, pero es tan necesario negar la muerte cuando le ves el plumero, sospechar que las cosas extraordinarias de la vida nunca nos pasan a nosotros, que siempre al principio el infarto parece un poco ardor de estómago. ¿Querés que llame a alguien?, me preguntaba Julieta, y yo le decía que no, que ya se me iba a pasar, mientras cruzaba los dedos para que no fuera lo peor. Es horrible que te dé un infarto y te mueras al principio de una relación con una mujer más joven, porque en el velorio todo el mundo piensa que te moriste de esfuerzo sexual. Es vano explicar que no, que en realidad estabas a punto de ver a Racing en el televisor, que habías comprado facturas y estabas vestido. Siempre tu muerte será morbosa y tendrás en el imaginario de tus deudos el culo al aire. Me bajó la presión de solo pensar en mi velorio. Llamo a alguien, ahora estás pálido. Ella también cruzaba los dedos para que no fuera un infarto. Nos habíamos conocido pocos meses antes, posiblemente yo era una excentricidad en su vida, una especie de novio viejo pero simpático, pero no un novio muerto. Es muy feo ser una chica y que de repente una aventura sentimental se te convierte en un cuerpo gordo y rígido al que tenés que repatriar para que no se pudra. Capaz que ella quería una relación de verano, un toco y me voy, una anécdota para contarle a sus amigos, y yo le estaba regalando la burocracia de meter un cadáver en el congelador del buquebús. ¿Y a quién iba a llamar ella para avisar de mi muerte si solamente Cristina sabía todo el asunto? Yo todavía no le había contado a nadie que me había separado. No lo sabían ni Chichita, ni mi hermana, ni Chiri. De hecho, pensaba esperar a fin de año para explicárselos. La única persona del mundo que sabía que yo estaba con Julieta era Cristina, pero no es recomendable llamar tan pronto a la ex mujer de alguien para decir: mirá, te lo devuelvo porque se murió. Entonces, de repente, el brazo izquierdo se me empezó a dormir y se acabaron todos los chistes. Che, es un infarto, dije, y la respiración se me volvió muy fría. Julieta salió corriendo a buscar gente. Y entonces, justo ahí, en ese momento del domingo, me quedé solo con mi infarto. Y lo dije 2 veces más, en voz alta: infarto, infarto. Eso lo cambió todo, fue una especie de frontera. Porque mientras mi boca decía no es nada o ya va a pasar, mientras mi cabeza pensaba que podía ser una gastritis, yo todavía era el personaje de mis cuentos, un gordo gracioso que sin haber hecho esfuerzos solía tener la vida por delante. Pero desde que dije en voz alta es un infarto y Julieta se fue, desde que me quedé solo en la casa de huéspedes, me convertí en un hombre cualquiera que se muere sin nadie. Me convertí en mi padre en su sillón después del tenis, en mi abuelo en su noche final de la clínica, en el mendigo que eterniza su apnea abajo de un puente. Fui todos los hombres muertos que no tuvieron gente al lado. Y si cuento la historia, si sigo siendo el personaje, es porque Julieta volvió con Javier y Alejandra, los anfitriones de la casa, y como pudieron, me subieron a un auto. Salimos por una avenida llena de Peñarol y tuvimos la suerte de cruzarnos con un patrullero. Alejandra, que manejaba, sacó la cabeza por la ventanilla y le dijo al policía: «Llevamos a un infartado, prende la sirena y guíanos al británico». Al patrullero le giraron luces azules y rojas, como en una serie yankee, y le brotó un aullido de urgencia que obligó al tráfico a abrirse como el Mar Rojo. Yo miraba el camino con la presión en la mínima. Me di cuenta que respirar me requería un esfuerzo enorme y que si perdía el conocimiento mi cuerpo no podría hacerlo. Supe que no tenía que hacer literatura mental, nada de pensar tiernamente en mi hija ni en mi vida con nostalgia, porque si me emocionaba, la energía de la respiración se disipaba. Solamente había que respirar y llegar y no morir. Respirar y llegar y no morir. Si llegaba a una camilla, todo iba a estar bien, porque lo único que hay que evitar en la vida es la frase «murió de camino al hospital». Es una frase muy fea. Por suerte, llegamos. El médico me dijo, después de la operación, que la velocidad con que me trajeron en el auto fue vital. Gracias al patrullero y a Julieta y a mis anfitriones, hicimos en 19 minutos un camino que se suele hacer en 40. «Tu corazón no hubiera aguantado 40», me dijo el doctor. Un par de días después, en la habitación de cuidados intensivos, me llegó un correo de la página de alquiler de casas. Me pedían una evaluación pública de mis anfitriones en Montevideo. Como todavía no podía escribir, le dicté a Julieta mi evaluación de la casa. Excelente vivienda para huéspedes con propensión al infarto de miocardio. La zona posee comunicación directa con los mejores hospitales de Montevideo. Los anfitriones, Javier y Alejandra, se convierten al instante en ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte. Te llevan muy rápido al hospital en su propio coche mientras te estás muriendo y después se quedan en la sala de esperas hasta que los médicos te ponen un bypass. No permiten que caigas en depresión ni que te sientas solo. Te traen libros para que leas. Y además no te quieren cobrar los días que te quedas de más en su casa. Muy recomendable. Después de haber dado esta vuelta por el mundo de los gitanos y de escuchar un poco también a Hernán Cassiari, nos vamos a ir al encuentro de la costa oeste africana. En la costa oeste es donde, bueno, para mí está lo más rico de la música africana que yo paso mayormente, ¿no? En Senegal, en Ghana, en Gambia y mucho en la zona de Nigeria. Bueno, toda la costa oeste tiene desde distintas músicas, distintas culturas, distintos pueblos, pero que más o menos todos tienen una musicalidad y un ritmo así como muy arriba, muy lindo. Hay un oficio en esta tierra que es algo muy paradigmático que yo muchas veces cuento acá, porque al África no tener historia escrita de la época precolonial, de la época en la que África era un montón de reinos, que eran surcados por caravanas de magos, de hechiceros, de comerciantes, de reyes que iban, y de tráfico, por supuesto, de todo tipo de mercancías, pociones, remedios y artículos de lujo. En esas épocas había un oficio que era el griot, que en algunas partes se conoce como jelly, con DJ, jelly. El jelly es una especie de contador de historias, de sí, a veces picarescas, a veces son relatos cortos, pero que muchas veces tienen en su contenido parte de la historia de las aldeas que este músico, este especie de juglar, recorre. Y tienen una memoria asombrosa, tanto en nombres como en fechas, lugares, y recuerdan todo lo que aconteció en ese lugar, en esa región, y en los casamientos, en los bautismos, a veces en los velorios también, en todas las ceremonias importantes, las circuncisiones, los pasos a la adultez. En esos lugares de encuentro junto al fuego, cantan, tocan un instrumento y generalmente cuentan historias de personas que ya están desaparecidas, de antepasados, y muchas veces hacen reír al público contando cosas graciosas sobre ellos, pero recordando un poco el acervo cultural de ese pueblo que no tiene historia escrita. Entonces son, siempre digo, es una suerte de historiadores orales, de historia oral de África, y cumplen un rol muy importante dentro de lo que es el cuidado de la cultura y el preservar esa cultura de generación en generación. En el caso de los griots, de los yelis, ese oficio se va transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos, y es muy común hoy que cuando uno escucha a un músico africano, pop o moderno, de afropop, cualquier músico que se precie así de ser un grosso dentro del continente, generalmente es de una familia de yelis, de una familia de griots. Y son las nuevas generaciones las que mezclan la música tradicional con los ritmos que vienen de fuera de África, que muchas veces son en realidad la vuelta de un ritmo africano que viajó con los esclavos y que vuelve transformado por la experiencia multirracial en los continentes, en América y en Europa. Y bueno, esa música que vuelve es incorporada por estos músicos y transforman eso en otra cosa. Hay tres griots del jazz que son grosísimos, que unen musicalmente, ¿no?, las orillas de la costa oeste africana con la de América del Norte, porque el jazz tuvo su apogeo ahí, en Norteamérica. Y estos tres griots se han dedicado al mundo del jazz, pero de una manera muy africana, ¿no? El trío lo componen Jelly Moussa Diawara, que toca la kora. La kora es el instrumento sagrado. Es una calabaza gigante que tiene un puente así muy largo y muchas cuerdas, de 21 cuerdas más o menos. Funcionaría como un arpa paraguaya, un arpa clásica, pero africana, ¿no?, con esa caja de resonancia de la calabaza, con un cuero arriba. Es hermanastro del famoso músico Mori Kanté, uno de los grosos de África, junto con Youssou N'Dour y otros. Y se juntó con un pianista tremendo, que es Abdoulaye Diabaté, que es senegalés. Y en la percusión tienen un extraterrestre, que es Moussa Sissoko, también de Senegal. Son tres griots que se meten a tocar Charlie Parker, Thelonious Monk. Son increíbles. Pero dentro de sus temas también se meten con, son tan eclécticos que por ahí tocan Chan Chan del Buenavista Social Club o se meten con temas del folclore latinoamericano. Es un orgullo presentar una banda tan grosa en La Mestiza. Les vamos a poner el Kora Jazz Trio, nos vamos a poner de pie, La Mestiza se para y vamos a escuchar Chan Chan, Chan Chan de Compay Segundo. Monólogo de la extranjera. Vine de lejos, olvidé mi patria. Ya no entiendo el idioma que allá usan de moneda o de herramienta. Alcancé la mudez mineral de la estatua, pues la pereza y el desprecio y algo que no sé discernir me han defendido de este lenguaje, de este terciopelo pesado recamado de joyas con que el pueblo donde vivo recubre sus harapos. Esta tierra, lo mismo que la otra de mi infancia, tiene aún en su rostro marcada fuego y a injusticia y crimen su cicatriz de esclava. Ay, de niña dormía bajo el arrullo ronco de una paloma negra, una raza vencida. Me escondía entre las sábanas porque un gran animal acechaba en la sombra, hambriento y sin embargo con la paciencia dura de la piedra. Junto a él, que es el mar, o la desgracia, o el rayo del amor, o la alegría que nos aniquila. Quiero decir entonces que me fue necesario crecer pronto, antes de que el terror me devorase, y partir y poner la mano firme sobre el timón y gobernar la vida. Demasiado temprano escupí en los lugares que la plebe consagra para la reverencia, y entre la multitud yo era como el perro que ofende con su sarna y su fornicación y su ladrido inoportuno en medio del rito y la importante ceremonia. Después de habernos regodeado un poco con la música de la costa oeste, vamos a ir a un camerunés, que es, la verdad, tuve la suerte con Irene de verlo en el Gran Rex. Es un monstruo total, es Richard Bona, músico de jazz, pero increíble. La anécdota diría que es el que vino cuando Pedro Aznar se va del Pat Metheny Group, entra Richard Bona, pero tiene una historia larguísima antes de eso. Nació el 28 de octubre del 67 en Minta, es una pequeña villa, una pequeña localidad de la parte oriental de Camerún. Empieza tocando el balafón. El balafón es el instrumento por excelencia de todos los pibes africanos. Son tablitas de madera dura, como un xilofón, pero tiene calabacitas abajo colgando, entonces le da una sonoridad cuando tocan increíble. Y bueno, su mamá y su abuelo lo pinchaban para que toque, porque tenía un talento así desde bebé, o sea, tenía la música en el alma. Le construyeron ese instrumento y tocaba más de 12 horas por día, dicen. Era un apasionado, así un pibe que estaba destinado a eso. A los 5 años ya actuaba en la iglesia local y bueno, se convierte muy rápidamente en una pequeña leyenda local, el niño prodigio. Y en bodas, en bautismos, en pequeñas fiestas, todos querían ir a verlo a él porque era el niño prodigio de la aldea. A los 11 se traslada con el papá a la localidad portuaria de Douala y ahí se da cuenta de que para atraer más público necesita aprender un instrumento nuevo, más moderno. Empieza a usar flautas y guitarras que él mismo se va fabricando con latas de aceite, con alambre de bicicleta. Finalmente encuentra trabajo como guitarrista en una banda de Douala a los 12 años. En el 80 el dueño de un club local le pide a Bona que forme una banda de jazz para tocar ahí en el bar, en el establecimiento, y le da acceso a una colección de vinilos que tenía el tipo en un cuartito arriba del bar. Ahí Bona flashea, escucha impresionado el disco debut de Jaco Pastorius y cambia de instrumento al toque, y entonces se consigue un bajo eléctrico y se pone a tocar el bajo. Muere el viejo en el año 85 y Richard Bona decide abandonar Camerún, se va a París en el 89 con solo 22 años. Ahí empieza a crecer su fama como virtuoso porque, bueno, no hacía más que crecer en cada uno de los conciertos en los que aparecía, en los clubes de jazz, en los locales ahí, y lo invitaban todos los grosos como Didier Lockwood, Mar Ducré, Manu Dibango, Salif Keita. Richard Bona continúa profundizando su estudio de la obra de grandes músicos de jazz como Miles Davis, Chet Baker, Ben Webster. y se inscribe en una escuela de música para perfeccionar estas habilidades. Y como compositor, y crea una banda propia que se llamaba Point Cardinal, Punto Cardinal, hasta que lo escucha Sawinul, Joe Sawinul, es el tecladista que tocaba con Jaco Pastorius en Weather Report, que a pesar de ser un... Además de ser un talento increíble, es un tipo que está muy atento a los músicos jóvenes, a lo que surge, y apoya mucho todo el desarrollo de la música joven, así que él lo lleva al estrellato cuando lo hace tocar con todo el mundo y bueno, lo lanza a la escena del jazz mundial. Ya como solista, después de dejar la banda de Pat Metheny, graba Scenes from My Life, Escenas de mi vida, que es un disco debut hermosísimo. Él era corista y percusionista de Pat Metheny Group, y lanza este disco que, bueno, es una muestra de talento increíble. En vivo, el tipo tiene una voz muy angelical, muy parecida a la de Milton Nascimento. Hace como unos coros, unos ángelus ahí, que parece canto gregoriano. A capela, totalmente a capela. Hace cantar al público, los hace hacer coros. Lo graba en el momento y juega con eso y crea un ambiente... pero increíble, parece una iglesia, el concierto es una cosa de otro planeta. Es uno de los grandes músicos del mundo de este momento y nos vamos a complacer en escuchar dos temas. El primero se llama Eva y el segundo es Calavan Coro, de un disco de Bona Makes Your Sweet. Los dejo con un gigante, Richard Bona. Ebola nyu yanjimsiwa Gampuri mwaka pande mwijomi Mulema mwemba sese pula nyambe Mamana nyaki panda Atele mabumba Ninda jinda diyo Yowekera misopombe Kule na indeko Atele mabumba Ninda jinda diyo Yowekera misopombe Leiva, lai lai lai lai la. We sit obulu na menendi wana wasona mama. Atele mabumba, minda chinda. Ala longo umse, wekeda miso. Wekedi ba yele kumwe, besima kaise mwekedi. Atele mabumba, minda chinda tiyo. Wekeda miso pombe. Tele ma bumba, sona mama, minda chinda tiyo, la kiseba bo bo bo, ewekera miso pombe. Tele ma bumba, ewekeri ba yene kumbwe, minda chinda tiyo, besima kaisemo, ewekera miso pombe. ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo, no tiene corazón, y en su hálito de niña pasa o puede pasar y habla de lo que siempre no habla? En la boca cuaja el mundo, y a la luz de pasados que Andrea ignora para nunca, su memoria es una casa nueva donde otros rostros vivirán. Otros amaneceres, otros llantos. Mejor así. Todo lo que se hunde ahora, este tiempo que se disuelve, serán para ella páginas amarillentas olvidables. Un día sabrá que existieron como ella misma, entre lo imaginario y lo real. Ah, vida, qué mañana cuando termines de escribir. Moyami bolo entande na na mwase mundende na timbi wala o singa bongo nyule yo wa mie mo pudine na na tibe mo na sikwala balena balne pitine bana yena. Sous-sous, bon dilemme, maman a dit pas la nez. qui volait mon gardien. Et t'en dévolé, n'est pas ce qui peine à ma rongo. Ma bouquin n'est pas fait d'âne. C'est si un coup banan, bien. L'eau pour la nana, n'a dit ben moi, et n'a c'est quoi l'ongo balancé. Tengo, pisse ma nana. Ton accord, mon sangou et nanou sangou. Tengo, la singe nana. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Luego de haber paseado un poco por la costa oeste africana, se impone la lectura de una noticia que salió justo hoy en el página. Dice, cambios geopolíticos en África Occidental, Costa de Marfil y el fin de la presencia militar francesa. El gobierno marfileño confirmó la retirada de las tropas francesas, marcando el cierre de un capítulo en las relaciones franco-africanas en la región. Este hecho histórico subraya las tensiones crecientes entre Francia y sus antiguos territorios coloniales, así como el renovado impulso de Costa de Marfil hacia una soberanía plena. Las tropas francesas estaban en Costa de Marfil desde, creo que 2002, cuando fueron los conflictos que tuvo, sí, conflicto civil que ocurrió en el 2002, y inicialmente con el objetivo de estabilizar el país, se quedaron. Y en pleno siglo XXI, 2025, estamos ya, pasó el primer cuarto del siglo XXI, Y sin embargo, Francia sigue con las mismas prácticas de siempre, con su ocupación en África, en sus territorios coloniales. Pero bueno, se habían retirado ya de varios lugares, como Burkina Faso y Malí, y desarman la base que tienen ahí en la capital de Costa de Marfil, que es Abidjan. Abidjan es la meca cultural de la costa oeste, es la capital de Costa de Marfil, de Côte d'Ivoire, y ahí desarman la base y se van. Justo el gobierno francés había descrito esta decisión como parte de una reorganización estratégica, pero bueno, se habla de un debilitamiento en la región, con actores como China y Rusia, que han ampliado su presencia económica y política, y Costa de Marfil, que busca fortalecer sus lazos con nuevos socios internacionales, pero también con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAOC, en aras de consolidar un modelo de defensa y desarrollo más autónomo. Así que bueno, el triunfo de la autodeterminación es el retiro de las tropas francesas. También plantea, por supuesto, interrogantes sobre cómo el país gestionará los desafíos de seguridad en una región marcada por el avance de grupos armados y redes de tráfico ilegal. Pero era necesario que Francia se retirara, y lo lograron el primero de enero del 2025. Empieza lo que va a durar seguramente uno o dos meses, la retirada de las tropas francesas de Costa de Marfil, de África Occidental. Después de escuchar a un gigante como Richard Bona, vamos a cruzar el charco, a nado como podamos, y nos vamos a ir al noreste, al nordeste, como dicen en Brasil, de Brasil, casualmente, para ir a Recife, ¿no? Recife es la capital del estado de Pernambuco, es un poco también la ciudad referente en todo lo que tiene que ver con la música y la intelectualidad del Nordeste. Hay toda una cultura nordestina que tiene que ver un poco con la negritud, pero también tiene mucho que ver, en el caso de Pernambuco, con el caboclo, con el personaje del sertão, del desierto, el campesino de interior, que tiene su música, que tiene sus ritmos, que tiene el forró, que tiene un montón de cultura, de comida, de acervo cultural, ¿no? Y en esa región de Pernambuco, en la zona de capital de Recife, surgieron un montón de movidas dentro de la música y surgieron bandas muy importantes para la cultura popular brasileña, sobre todo como Chico Science y Nación Zumbi. Eran una banda que inauguró un ritmo que es el mangue beat, el mangue town, un estilo de música que tenía que ver con el maracatú, con la mezcla de lo que era el folclore brasileño con la música indígena y la música de interior. Pero Chico Science partió muy pronto en un accidente de tránsito, murió, y uno de sus adláteres, el segundo de la banda, que es Jorge Dupeige, siguió con Nación Zumbi y fue coqueteando con otras propuestas, y es así que empieza con una banda que se llama Los Cebosos Postizos. Es el proyecto paralelo que nació del cruce de parte de Nación Zumbi, Jorge Dupeige, Lucio Maia, Dengue, Pupilo y Dalúa, con Bacteria, que es el tecladista de Mundo Libre Sociedad Anónima, que es la otra banda, junto con Nación Zumbi y con Mestre Ambrosio. Son las tres bandas que formaron lo que fue el movimiento del Mangue Beat. Mangue es el manglar, ¿no? El mangue es el árbol ese que en el mar tiene todas las raíces afuera y que vive en el agua salobre del mar, y tiene todo un ecosistema de cangrejos y de vida. Dicen los que saben que si desapareciera el manglar, desaparece la vida. Es un ecosistema súper importante, y en esa zona hay muchísimos manglares, y de ahí que surgió el movimiento del mangue, el mangue beat. Este Jorge Upeye forma Los Cebosos Postizos con músicos de ahí, de la zona, y se meten a hacer música desde muy jovencitos, en los bares, en los lugares, pero bueno, ya en la época de consolidación, sacan un disco súper importante que tiene que ver con los 50 años del disco de Jorge Ben, La Tabla Esmeralda, en la parte mística de Jorge Ben, y sacan un disco con todas las músicas de George Benn y ahí la pegan y les va re bien en el mundo y se transforman en lo que son hoy, una de las bandas características del noroeste brasileño. Les va súper bien y los vamos a escuchar en dos temas de ese disco hermosísimo, que es el disco con músicas de George Benn Jor. George Benn, personaje emblemático, carioca de Río, es tan carioca y tan personaje de Río que en el hotel, que el edificio es como el Colón, así te lo describo, está frente a Copacabana, es el Copacabana Palace. En la época de la pandemia estaba vacío el hotel, solo el último piso, un piso gigante, estaba todo destinado para que viviera George Benn. George Benn vive en el Copacabana Palace Hotel. Un personaje súper, súper carioca. Y acá los cebosos postizos lo homenajean con dos temas que te traje. Uno es Descalzo en un parque y el otro Quiero esquecer vos, quiero olvidarme de vos. Con ustedes, os cebosos postizos. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Pois cada hora que passa leva comigo uma saudade de você, meu amor. Oh, vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho descalço no parque a esperar. Sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudades de você, meu amor. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Pois cada hora que passa leva comigo uma saudade de você, meu amor. Oh, vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho descalço no parque a lhe esperar. Não adianta sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudades de você, meu amor. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Descalço no parque, eu espero por você. É por isso que descalço no parque, eu espero por você. É por isso que descalço no parque, eu espero por você. Dejó Cristina potentísimos. ¿Cómo los mosquitos que dejó Cristina? Dejó unos mosquitos muy fuertes ella, porque ella los dejó 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años y ahí explotó los mosquitos. Ahí explotó. No, porque bueno, los mosquitos que trajo ella los trajo con la vacuna. Cuando Putin le dio la vacuna. Cuando Putin le dio la vacuna, Putin, en ruso no se dice Putin. Se confabularon Puyín y Xi Jinping. No con la cuando vacuna, ellos dos Jinping. Se confabularon y con la vacuna se mezclaron mosquito con jejen. No, pero no. El mosquijén. Y esos son los que pican ahora, que son unos chiquitos así, que te como un alfiler de gancho parece. No. Quero me esquecer você, mas não consigo porque. Por você eu me enfeitiçei, por você eu me namorei, por você eu me enfeitiçei, por você eu me namorei. Sei que não devo querer você tanto assim, pois esse desejo é proibido para mim. Mas foi aquele beijo, sem querer, que você me deu. E meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Mas foi aquele beijo, sem querer, que você me deu. E meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Pois esse desejo é proibido para mim. Mas foi aquele beijo, sem querer, que você me deu. E meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Mas foi aquele beijo, sem querer, que você me deu. E meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu, e meu amor por você nasceu. Vivo com o pânico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Bueno, comenzó la temporada de música en las chacras. El 28 de diciembre tocó Gualicho en las Jarillas, estuvo buenísimo. La verdad que la banda la rompe, están tocando muchísimo. Creo que el 17 van a tocar en el Club de las Chacras con los Hijes del Pánico. Están tocando muchísimo por todo el valle. Han tocado en Los Hornillos, en Lullaba, en Merlo, en muchísimos lados. La banda está sonando súper profesional, muy bien. En las Jarillas hubo lleno total. La verdad que fue un show súper, súper grosso. Después, el sábado pasado, tocó Gustavo Cámara, un saxo increíble de Capital, muy bueno, con Omar Russomanno, de acá, de las Chacras, y varios músicos de la zona, de los Hornillos y de acá, una jam session muy, muy linda el sábado pasado en las Jarillas, estuvo buenísimo. Y ahora viene para Alquilar Balcones, el sábado hay blues, toca creo que Gato Disco el sábado, pero el 17 de enero viene el Mono Izarralde, un gigante del rock nacional y del tango. Un músico, pero para alquilar balcones. Empezó cuando yo pasé la nota acá en la radio, cuando él era chiquito, a los 9 años, cantaba tango, iba a grandes valores del tango, se llamaba Rubencito Rualde. Pero después fue flautista de conservatorio y tocó en Europa, tocó con Rampal, estudió con Rampal, tocó en todos lados. Yo creo que la primera vez que lo vi, me parece que lo vi con Piero, cuando volvió Piero a la Argentina con la banda Prema. Después lo vi con Ana Cruza, lo vi con el Cuchi Leguizamón, tocó en un montón de lugares con Cubero Díaz, con Pedro y Pablo, con Arcoíris, en un montón de lugares. Y bueno, fue también flautista de Cuarto Elemento, que es una banda de él, tremenda, que en La Plata tocaba mucho, porque él es de La Plata, entonces lo fuimos a ver a la vieja estación, ahí en La Plata, show increíble. Así que el mono viene, nos vestimos de gala, y ya podría ir anunciando, a pesar de que no está totalmente confirmado, Verde Cabeza va a estar en Las Jarillas, la super banda de Tras la Sierra, con el Chompi a la cabeza. Van a tocar en Las Jarillas, prometido, lo prometido es deuda. Después de escuchar a los Cebosos Postizos, la música de Recife, haciendo la música de George Ben, nos vamos a ir en Brasil con otro músico increíble, es Lenine. Lenine es raro porque es de la segunda generación, no es de los grandes, tipo Caetano, Javan, Chico, Milton Nascimento, de esa generación de los viejos que hoy tienen más de 70 años. Es mucho más joven que ellos, pero es considerado un par y tiene una voz muy muy particular. Es una voz que los ha llevado muchas veces en notas y en encuestas que se han hecho en medios brasileros a considerársela como una de las grandes voces de Brasil. Es pernambucano, nació en Recife también, ahí en Pernambuco, y desde siempre fue rockero, pero como a los 18, como era de esperarse, se juntó con lo que era la música del país y bueno, conoció a Milton, a Gilberto Gil. Tiene muchos discos como solista, es un músico increíble y bueno, es una de las grandes voces de Brasil. Él tiene letras que tienen mucho que ver con la literatura, con la ciencia ficción, es un tipo muy inquieto, muy ecléctico, tiene discos buenísimos. Pero tiene un MTV que grabó un acústico que es increíble, lo recomiendo ampliamente, como el de Cassie Eller, que también vamos a escuchar un tema. Y de ese MTV extracté un tema que se llama Santana, así que vamos a escuchar a Lenine con el tema Santana. A Santa de Santana chorou sangue, era tinta vermelha, a nossa Santa Padroeira chorou sangue, era Deus e beleza, despego meu. Quem girou a moenda partiu. Na prece o rosário quebrou. Chorou. Louveira a santa, desato apuro, leve tanto sempre se do sol. Tange solto, quebrado, quebrado, claro, cabo, nossa sede, obá. Madeira oca, estendo a pulso, capela sertana, cimenteiro. Lajedo molhado, pisado, pisado, claro, cabo, nossa sede, obá. Nossa sede, obá. Nossa sede. Sede ou bar. um cimenteiro, lajedo molhado, pisado, pisado para o carro. Nossa sede, o baú, nossa sede, o baú, nossa sede. Estudiar una buena carrera es inútil. Conseguir comprarse una finca enorme es inútil. Todo depende de lo que decidan los altos poderes en un determinado momento. En el momento en que decidieron que el dinero de la zona roja no servía, todos los que habían ahorrado se quedaron absolutamente pobres. Les daban unas estampitas y un recibo a cambio y el dinero que tenían no valía para nada. Para nada. Cuando unos señores tenían un piso que al contratarlo el contrato era vitalicio, cuando decidieron que no era vitalicio, mi madre, que tenía un piso para toda la vida y que su mayor alegría era haber tenido ya un piso, y aquí la dijeron que aquel piso no era suyo y que se podía ir porque según la ley que acababan de hacer, cuando el dueño de la finca entera tenía una hija que se casaba, o un sacerdote que solicitaba piso, o un policía que solicitaba piso, había que echar al vecino que viviese más solo. Entonces mi madre, sobre la angustia de haberse quedado sola, porque su hijo se había casado y se había ido a otro sitio, tuvo la angustia de perder el piso por la razón de haberse quedado sola. Bueno, con esto yo lo que quiero es dar una lección, ya por mis muchos años me puedo permitir este gusto, a todos los que creen que el futuro está en sus manos y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin. Era Fernando Fernán Gómez, por si alguno quería saber quién era el que hablaba, un actor español increíble, uno de los grandes actores españoles. Yo lo admiro desde siempre, pero la película que me vuelve loco, que me encanta, se llama Belle Époque. Es una película que filmó Fernando Trueba, que ganó el Oscar. Es una película hermosísima, en la que él es un viejo solo, que vive en la campiña, así en un lugar idílico, muy parecido a este, en una casona hermosa, y que tiene tres o cuatro hijas bellísimas que no viven con él y que vienen a visitarlo en verano. Justo cuando aparece un pibe que se escapó de la guerra, un seminarista, un pibe que había estudiado para cura, pero que ya no quiere ser cura, que fue al ejército, pero ya no quiere estar en el ejército, y se entabla una amistad entre un hombre muy viejo con un pibito muy joven y las hijas de este. Es un peliculón, si lo quieren ver, Belle Époque, es muy hermoso. Bueno, el actor es el que decía eso tan sabio recién, sobre que el dinero no tiene ningún sustento, el dinero no existe, y cuando creemos que tenemos algo, en realidad nos hacen creer que tenemos algo, pero en realidad nunca se sabe lo que puede pasar. Después de haber escuchado a Lenine, un músico increíble con una voz muy particular, nos vamos a ir a encontrar con una de las divas de la canción brasilera, que es Cássia Eller, Cássia Rejane Eller, carioca de Río de Janeiro, Sagitario, el 10 de diciembre del 62, un año antes que yo. ¿A quién le importará eso, no? Pero bueno, Murió en Río en el 2001, era una cantante y guitarrista de rock increíble, tenía una voz grave muy característica, no era muy compositora, pero sí muy buena intérprete. Le gustaban mucho los cantantes de rock actuales de su época, por eso se dedicó a grabar muchos temas de Cazuza, del líder de Barón Vermelho y después solista, y Renato Russo, que era el líder de Legión Urbana. También hizo temas de Caetano, de Chico, pero también de Nando Reis y de otros autores menos conocidos. También se metía a cantar en inglés y en francés. Hizo temas de los Beatles, de Nirvana, de Hendrix, también de Edith Piaf. Era una tipa muy, muy versátil, con un registro en vivo increíble. Por eso los discos en vivo de ella son los mejores, le encantaba. Se movía como pez en el agua. Y por eso recomiendo el show en vivo de Cassia Eller, el acústico de MTV, porque es uno de los shows más bonitos que he visto de una cantante. Es increíble la potencia que tiene esta mujer, o que tenía esta mujer. Era homosexual, tenía una pareja y un niño, tenían un hijito. El niño tenía, bueno, cuando ella murió era chiquito, tenía creo que 5 años. Y fue un caso que revolucionó Brasil porque su compañera pidió la tenencia del niño que criaban. Y hubo todo un debate en la sociedad y el abuelo, el papá de Cassia Eller, que era Altair Eller, renunció a la crianza del niño y se lo dio a la compañera, a María Eugenia Vieira Martins, que lo cría hasta hoy, ¿no? Fue un caso que bueno, fue muy muy importante para la sociedad brasileña, de tolerancia y de cómo entender esto de la herencia, la custodia y todo lo que tenía que ver con las parejas homosexuales. Los dejo con Cassia Eller, con un tema extractado ahí del MTV, del show en vivo. Es un tema, me parece que de Gil, Queremos Saber se llama, y un poco dice así: lo que la humanidad a veces quiere saber, lo que la humanidad se pregunta. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres da cidade, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne, y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas y de la tierra y de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí. Ese es Eduardo Galeano, ¿no? Y es muy loco a veces, para a mí que soy medio básico, me pasa que entender cómo él ve la realidad, ¿no? Y cómo la refleja, es maravilloso. Yo muchas veces me enojo cuando veo las piedras pintadas y la gente que deja grafitis. Pero claro, cuando uno ve la cueva de las manos en la Patagonia, que una especie de Homo sapiens sapiens que andaba migrando por América en su viaje de 1000 años desde Bering hasta el sur de nuestro continente, esas tribus que acampaban y que ocupaban las cuevas y en su arte rupestre rudimentario dejaban las manos con tinturas en la piedra, nos parece algo increíble, bellísimo y una muestra de cultura, y que un pibe escriba una piedra nos parece algo regrasa y feo. Y en realidad es parte del mismo proceso. Bueno, nos vamos a ir a Perú, en este caso. Venimos de una semana o de unos días de haber escuchado a Gualicho haciendo la cumbia chicha o la cumbia... Bueno, ellos hacen cumbia colombiana también, pero bueno, hacen mucho cumbia peruana. La chicha es un fenómeno que se produjo en el Perú en los años 70, en el que se mezcló el huayno, la cumbia de la costa, con una cumbia psicodélica, un rock psicodélico que venía de la selva, en que lo característico son las guitarras eléctricas. Pero en Perú, al igual que en toda América Latina, se produjo un proceso muy parecido en los años 40, cuando hubo una migración del interior, de los valles, de las regiones de montaña, hacia la capital, hacia Lima, lo mismo que pasó acá en la Argentina en la década del 40, cuando la gente migró masivamente a la capital y se instalaron en la periferia de la ciudad, instalándose en lo que hoy se conoce como las villas o los lugares, los barrios periféricos. En Lima pasó exactamente lo mismo. Esa migración andina alcanzó proporciones masivas. En esa década del 40, Lima tenía 500.000 de habitantes. 15 años después se había triplicado la población a 1.5 millones, ¿no? Gente que venía de todos lados, desde el interior, y traían el huayno, su baile, y también la canción más popular, ¿no? Y ahí se mezcla con lo que era la música de la costa, con la música negra, de la población negra que había quedado de la época de la esclavitud, en el puerto del Callao, ahí en la costa de Lima. El éxito este del huayno comercial va a juntar muchísima gente y todo, pero en ese mismo momento, años después, en la década del 60 ya, la cumbia de Colombia llega a Perú, y bueno, y el mambo de Pérez Prado, el merengue dominicano, todo eso, los ritmos cubanos, ingresan muy fuertemente en Perú, y en los 70 es cuando aparece un pibe, un Enrique Delgado, un violero increíble, que en la cumbia empieza a meter eso, esa guitarra eléctrica. Era el violero de una banda que se llamaba Los Destellos, que es la banda que vamos a escuchar casualmente, que es la que empieza junto con Los Mirlos y con Chacalón y La Nueva Crema la movida de lo que es la chicha, la música chicha, que pegó fuertísimo en los 70, pero que después tiene un resurgimiento ahora en los 2000, 2010, con la banda Chicha Libre y con toda la movida de la música chicha, que hace que los productores, que no son ningunos tontos, se den cuenta del negocio y entonces editan discos que se llaman The Roots of Chicha, las raíces de la chicha, buscando a todas las bandas primigenias, a Juan Eco y su Combo, Los Mirlos, Los Destellos, Los Beltons, Chacalón y La Nueva Crema, bueno, todos esos, Chacal y sus Estrellas, Pintura Roja, todas las bandas de la música chicha tradicional, en esos discos que están buenísimos, que son The Root of Chicha, son dos volúmenes, uno y dos, que vienen un poco a llenar el vacío ese que había dejado Chicha Libre, que es una banda de gringos, una banda de estadounidenses y franceses, haciendo música chicha, muy buena, pero hecha por extranjeros. Entonces, la movida fue editar las músicas originales de estas bandas que habían sido tan grosas. A mí me gusta particularmente Los Destellos. Me parece que tienen eso, la viola eléctrica, tienen algo muy, muy particular. Así que nos vamos a meter con Los Destellos de la música chicha. Primero con el Aguajal y después con A Patricia, que es el clásico. Llamo allá sin que nadie me conteste.

es una diáspora muy muy grande de pueblos africanos, pero el pueblo Wolof tiene una música popular que hoy ha tenido mucha fusión, que se llama Balax, con MB, Balax. Es un género de música africana popular que, bueno, se desarrolló mucho ahí en Senegal y en Gambia también. Principalmente por grupos de esta etnia, ¿no? De la etnia Wolof. Es sin duda la música senegalesa más conocida, principalmente por Youssou N'Dour, por Ismaël Lô, por Thione Seck y también por Kumba Gaoulo Seck. Kumba Gaoulo, o como quieras decirlo porque es difícil, es Kumba Gaoulo Seck, es del 72, nació en Thiès, ahí en Senegal. Es cantante y compositora y difunde este género, el Balax, que es la música senegalesa por excelencia. Empezó a cantar muy chiquita, como muchos de los cantantes que te traigo. A los 7 años empezó acompañando a su mamá, que es Fatou Kinem Bayé. A los 14 ganó la Voz de Oro de Senegal, con la canción Soweto, escrita por el papá de ella en honor a Nelson Mandela. La canción Soweto, bueno, gana el premio y ella gana como la Voz de Oro de Senegal. Ya ahí, bueno, empieza una carrera estelar, ¿no? Porque al ganar un premio tan prestigioso, ella se transforma ya en muy jovencita en un referente de la música y de la cultura senegalesa. En el 90 ya saca el primer álbum, que se llama Seitane, y se hizo muy popular en Senegal y casi todos los años se estrenaba nuevos discos, ¿no? Es un personaje importante de la cultura. En el 98 grabó el álbum Yo Malé con un cantante francés que es Patrick Bruel y se hizo muy popular en la Europa de habla francesa sobre todo. Tuvo disco doble de oro en Bélgica y de platino en Francia, le fue súper bien y ya empieza a hacer giras todo el tiempo. En el 99 el disco Pata Pata le da fama internacional, recibe el premio a la mujer francesa, a la mejor mujer africana francesa en los Cora Awards y recibe un montón de premios. Pata Pata había sido un clásico en los años 70 de Miriam Makeba, ¿no? Una cantante sudafricana que lo hizo muy, muy popular. Fue de los 3 músicos africanos conocidos en la década del 70, eran Manu Dibango, el saxofonista camerunés, Fela Kuti, trompetista nigeriano, y Miriam Makeba de Sudáfrica. Ella recrea ese tema, el Pata Pata, en el 99 y esto le trae innumerables premios y considerada como la mujer senegalesa. Y bueno, ese mismo año se incorpora a Les Centoires, una asociación de artistas y personas de origen africano-francés que cantan en beneficio de la asociación Restos de Corazón, que bueno, y ahí empieza a grabar y es muy conocida. Los dejo con ella, con Kumba Gaoulo Seck. En el camino de los perros mi alma encontró a mi corazón, destrozado, pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie, un camino que solo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía, y sin embargo, allí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, el espanto que se eleva hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba, pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decían unos labios afiebrados que luego descubrí eran los míos. El río del ser, el río del ser, el éxtasis que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores, salteadores de camino emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad metálica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones. Solo el amor y la memoria, no estos caminos ni estas llanuras. No estos laberintos, hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo. Es Luego de escuchar a Cumbia Galo, una mujer senegalesa, vamos a ir a encontrarnos con un músico muy, muy particular. Es de Uganda. Se hizo muy conocido a raíz de que Peter Gabriel, como muchas veces pasa, lo descubriera. Y un tipo que no era conocido, que no tenía acceso al mundo, a lo internacional, a los festivales, cuando Peter Gabriel lo invita a grabar en el Real World, en el sello discográfico que tenía. Pasa que pasa a ser masivo y también que se contamina un poco porque, bueno, ya los discos que saca con Peter Gabriel ya empiezan a tener sonido a Peter Gabriel. Cambia muchísimo su sonido. Él metió un tema muy, muy grosso en una película que es El Jardinero Fiel, una película buenísima que la recomiendo ampliamente. Trata un tema, bueno, súper vigente, que es cómo prueban vacunas y remedios en el tercer mundo, las potencias. Se trata de eso, de un asesinato, no te voy a contar todo para que la veas, pero se trata de un diplomático que viaja a esclarecer una muerte a África y descubre todo este negociado de las vacunas y los remedios y todo lo que pasa en África. El músico se llama Geoffrey Orjema, es de Uganda, nació en el 53 en la ciudad de Soroti, ubicada al este de Uganda. A los 24 años, con el ascenso al poder de Idi Amin, no sé si sabes quién es Idi Amin o Idi Amin Dada, que era un dictador sangriento y terrible. Si querés saber algo de él, mirá la película El Último Rey de Escocia, que es un peliculón con Forest Whitaker haciendo un papel increíble de Idi Amin. Es un peliculón, ¿eh? El Último Rey de Escocia es una película increíble. Bueno, cuenta la vida de Idi Amin. Cuando sube Idi Amin a Uganda, se transforma en una dictadura re sangrienta y tiene que huir. Geoffrey Orjema pasa a la frontera en el baúl de un auto, luego del asesinato de su papá, que era miembro del gabinete ministerial, Erinayo Wilson Orjema. Hoy sus canciones mantienen vivos los idiomas de su juventud, el swahili y el ayoli, que son los idiomas de él. El primer disco se llamaba Exilio, gracias a lo que le había sucedido, ¿no? Fue editado en el 90 bajo la producción de Brian Eno, nada menos. El disco contó con la participación de Peter Gabriel, como te conté, interpreta el coro en los temas Land of Anaka y Ye Ye Ye. David Botril toca la percusión, coproduce el disco. Un disco muy, muy bello, muy lindo. Después, cuando saca Beat the Border en el 93, ya no me gusta tanto, ya parece muy Peter Gabriel. Es una apreciación personal, o sea que no me des bola. Vamos a escuchar de Geoffrey Orjema el tema Exil, que se llama Dairibi. En lo que hay que decir es que el tema pertenece a un músico de Argelia, que es un clásico, que se llama Idir. Idir significa el elegido, es un personaje muy muy grosso que falleció hace poco, que pertenece a la cultura de los cabileños, del pueblo sometido en Argelia, de origen musulmán, y que durante mucho tiempo también estuvo exiliado y tuvo que vivir en Francia. Y bueno, se juntaron acá dos exiliados, Geoffrey Orjema de Uganda e Idir de Argelia. Exilio. قيم ذا الحباب ذي سلامة يا ويقادي غي حملة ما دل تغزي العمار يا دلو غرغر ذا غروة ما يلا وان دغت تشوف يا اسمح لبولة روح نبني نقل Yeah. شاكن سوال تولي غير عمر رمضة القمراء جاب دخالي طريقتي يوسن لحنك غفلة واتني يرزاني فدني يميد الدوني السوق يا شراد نوبيري مرحبا سويني يا دوبي غما يلها ماليني ما طالي غغلني ناوي غنبني مصرك دامتي مرحبا سويني يا دوبي غما يلها ماليني ما طالي غغلني ناوي غنبني مصرك دامتي Muchachos, un placer enorme con Emiliano Guido en los controles. Lo repito, este programa de La Mestiza 104 de la nueva era. Nos vamos a ir con Gabo Ferro. Acordate que el sábado 9:30 hay blues en Las Jarillas. Toca Gato Visco. Un super programa para ir a ver. Nos vamos con Gabo Ferro. El agua sabe. Y nos escuchamos acá en FM Las Chacras todos los martes y los jueves. Los martes de 8 a 10, los jueves de 10 a 12 del mediodía. Sabe María, el agua sabe.